¿Eres vegetariana o vegana? Vegetariana. ¿Por qué? ¿Cuáles son tus motivos? Mi tío hace los lazos en Melipilla y de chica vi el tema de los animales, que el tema de la carne, el animal muerto que uno se come al otro, y le empecé a tomar asco al olor de la carne. Yeah. Y dejé de comer. ¿Y conoces las diferencias entre ser vegano y vegetariano? Sí, sí, sí las conozco. Más o menos, ¿nos podéis contar un poco? Bueno, la diferencia es que el vegetariano solamente no come carne y el vegano no come nada proveniente del animal. Por ejemplo, los lácteos, huevos, queso, nada. O sea, ¿Seguirías un sitio web de comida vegetariana o vegana? Sí, por supuesto. ¿Y sigues alguno ahora actualmente? En Instagram sigo alguno, exactamente el nombre no me acuerdo, pero sí sigo. Ya. ¿Conoces algún lugar o restaurante de comida vegetariana o vegana? Acá en Santiago no. Ya. ¿Crees que llevar un estilo de vida vegano o vegetariano es muy caro? Sí, es caro y preocupante porque no tienen las proteínas correctas, porque tampoco... Bueno, yo me dejé de ser... O sea, me fui a ser vegetariana sin saber qué proteínas necesitaba ni nada. Entonces me enfermé y ahí está el peligro. Ya. ¿Piensas que el cambio climático está ligado al consumo de carne? No sé si será parte del cambio climático, porque puede ser bueno o malo, pero va en la gente. O sea, supone que normalmente una persona puede comer carne una vez a la semana por el procesamiento digestivo y la gente come todos los días. ¿Asististe a la protesta pasada el viernes por un futuro del 27 de septiembre? No. Ya. ¿Y si convocaran una nueva protesta, asistirías? Si no me toca trabajar, sí.